Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. No me pidas que llore por ti alguna vez. Te vi sometida, tus ojos caen y flotan en la oscuridad. Alúmbrame, estoy bien perdido. Y fue una vez y solo una vez que te dije la verdad. Si solo una vez, hinchado en alcohol, perdido en la noche, soñando con volver, con volver. Siento que me voy a hundir, que mis labios no funcionan. Radio Cápsula. La revolución.